una muy buena fórmula para, y como lo dices, ¿no? Esta cuestión tan toral que es la formación y la educación de nuestra sociedad toda. Así que, Rocío, también por último, platícame por favor, perdón por el tiempo, pero ya lo sabes tú. Entonces, van a dar 3,000 libros, o ¿cómo está esto? Porque sí, por ahí oí un rumor, pero mejor dímelo tú. Sí, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Malido en Mejor Futuro, el municipio de San Luis Potosí y la Dirección de Turismo y Cultura, pues con todos los apoyos se logró que en realidad no se tengan que vender los libros, sino que se hizo una antología de poesía y narrativa, porque en realidad hay narrativa gráfica, hay prosa, hay algunas cosas de ensayo, hay otras cosas de cuento, fragmentos de novela y poesía, que con todo esto, evidentemente, se hizo esta antología para poder regalársela a las bibliotecas municipales, a los chicos que vengan a la escuela y también a la gente que se acerque a las lecturas y a los conciertos en el espacio público. Pues a mí me parece, de verdad, pues no solamente un esfuerzo, porque cuando se traduce en una acción como la que me estás diciendo, no se vuelve un esfuerzo. Esto no es un esfuerzo. Así que, Rocío, oye, pues la verdad es que, es una muy buena oportunidad y alternativa para el próximo fin de semana, para que usted vaya a San Luis Potosí, dése la oportunidad, arriésguese, que no es riesgo además, pero deje de visitar los mismos destinos de siempre. Si usted revisara los destinos de turismo cultural, de pronto se repiten casi los mismos. Entonces, dése la oportunidad, esta es una excelentísima oportunidad. Rocío Cerón, muchísimas gracias por tu presencia en estos micrófonos del Punto Crítico y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien, muchas gracias por el espacio, Un abrazo por Radio Escucha. Gracias, Rocío Cerón. Bueno, pues ahí está toda esta recomendación, ¿no?, que nos hace en torno a el de un libro es un amigo. Oigan, y bueno, pues yo por mi parte esto fue todo. Y vamos a seguir en contacto aquí en el Punto Crítico. Y además sí quiero también decirle que este fin de semana, bueno, pues ayer, por ejemplo, fue la presentación de la ópera, de la propuesta operística de Un Tranvía Llamado Deseo. Estuve platicando con Ragnar Conde y con Iracema Terrazas, que es, además ella es la soprano, quien es la protagonista de esta propuesta operística. Ayer fue un verdadero éxito en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro Esperanza Iris, y mañana es la siguiente función a las 6 de la tarde, repito, ahí mismo en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. De verdad, muy, muy, muy recomendable. Platiqué en televisión la semana pasada con ellos, pero verdaderamente aproveche y vaya usted a disfrutar de esta propuesta, porque además, también sabe que como dato, es estreno en América Latina. Jamás se ha puesto en escena en ningún otro lugar en América Latina más que en México. Ya se presentó en el Teatro Degollado en la Ciudad de Guadalajara y le tocó oportunidad a la Ciudad de México, repito, el viernes 24 y mañana domingo 26. Así que, bueno, por mi parte eso es todo. Yo soy Federico Valle y continúe, porque además tenemos muchas cosas más muy interesantes aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.